Vamos a comunicarnos con quien es una de las supervisoras del proyecto Calma en este momento para conversar y profesora de la Facultad de Psicología de Tucumán. Hablamos de Natalia Sorcín. Para hablar sobre este proyecto le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Gracias. No, gracias a vos. Y bueno, queremos preguntarte sobre este proyecto, que es un proyecto que es disponible para todo el país. Sí, así es. Es un proyecto que surge a partir de la situación de pandemia que estamos atravesando y en un trabajo que venimos realizando de investigación desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán con las universidades de Brasil y una universidad de Suiza. Ya trabajábamos en conjunto en investigación y bueno, a partir de esta situación de pandemia se puso al servicio de toda la comunidad, de toda la Argentina, porque esto es para que ingresen de cualquier punto del país, una plataforma de chat. Este es el servicio que se está brindando, que es de contención, asesoramiento, información, apoyo para, bueno, en esta situación de aislamiento, distanciamiento social que cada provincia está atravesando de una manera particular, ¿no? ¿Y cómo está funcionando entonces el proyecto? ¿Qué les ha generado también a ustedes? Claro, bueno, te cuento, es un proyecto que es un proyecto de extensión que surge, como te decía, de la Facultad de Psicología. Somos 10 docentes y son 30 voluntarios, algunos psicólogos, otros estudiantes avanzados. Los docentes de la facultad somos supervisores de los espacios, digamos, de atención online que tenemos a través de los voluntarios. Es un servicio de chat que se ingresa muy muy fácilmente con un www.calmenestemomento.com y a partir de ahí ya pueden comenzar a chatear quien lo necesite con un voluntario, es un voluntario experto porque es un voluntario psicólogo o a punto de recibirse, ¿no? Bueno, para tratar cualquier temática que esté, digamos, preocupándole, ya sea en relación al trabajo, a la vida anímica, al teletrabajo, que está pasando mucho ahora, las consultas de este tipo. Sí, es importante decir que es para mayores de 18 años y que el horario de atención también online es de 18 a 22. Entonces, estamos todos los días con este servicio de chat. Cuando ingresan en otros horarios pueden dejarnos un mail, nosotros nos podemos comunicar. Bueno, es muy importante, me parece, en este tiempo donde está restringido lo presencial y donde mucha gente no la está pasando bien en sus hogares. En este sentido, ¿hay alguna edad en la que hay mayor comunicación, en la que ustedes han podido visibilizar que se necesita más de este espacio o ha ido variando? Lo último que tenemos registrado es jóvenes a partir de los 20 años hasta alrededor de, bueno, 40, 45 años, digamos, es lo que predomina. Igualmente, las consultas pueden venir de cualquier edad, ¿no? A partir de los 18, como te decía. Pero sí, esa es la franja etaria que predomina. Quizás por, bueno, por los jóvenes y los proyectos que quizás se han visto truncados o no desarrollados de la misma manera, y los adultos, los que trabajan desde el hogar o que se ven impedidos de ir a trabajar porque son personas de riesgo. Bueno, hay muchas situaciones, pero en general son los jóvenes y adultos. En este sentido, también preguntarte, sabemos que, bueno, claramente esto entra en las consultas personales y en todo lo que se narra, pero si hay algunas temáticas que son las más fuertes que atraviesan también en estos días de pandemia. Sí, sí, sí, sí que hay. Son cuestiones por ahí inespecíficas y lo que más aparece, que es necesario justamente a partir de, como te decía, un voluntario experto, formado, capacitado, porque también, aparte de la formación de grado que tienen nuestros voluntarios, hay una formación y una capacitación por parte del proyecto, específicamente en esto, en contener, en cómo apoyar a alguien que consulta, cómo informar y cómo hacer este espacio de contención. lo que aparece mucho inespecíficamente es la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, que son cuestiones inespecíficas, pero que se trasladan a ámbitos específicos, claro, como las relaciones interfamiliares, las relaciones con los hijos, o con la pareja, o en el trabajo. Ahí es donde se manifiestan, pero que de base tiene que ver con este inespecífico, que bueno, que nos ha producido a todos esta situación, que es incertidumbre, angustia, ansiedad y síntomas físicos que se acarrea a partir de eso. Natalia, preguntarte para quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden hacer para acceder a este espacio? Bueno, como te decía, es para todos, para toda la Argentina. Nosotros buscamos hacer esta difusión porque es un proyecto que nos parece que es muy importante, que es novedoso y que es un muy buen recurso en este tiempo. Y que estamos capacitados y lo hacemos éticamente. Así que es para todos y el ingreso, como te decía recién, es a través del www.calmenestemomento.com. A partir de ahí va a haber un botoncito con el que ya pueden ir directamente a chatear, a hablar con un voluntario. Y bueno, es para acceder las veces que quieran, no hay número de veces en las que pueden acceder. No es una psicoterapia, ¿sí? Aclarar que no se trata de un tratamiento. No hacemos diagnósticos, pero sí podemos hacer derivaciones. Tenemos la formación para hacer las derivaciones pertinentes. Así que, bueno, esperamos que pueda servir a toda la comunidad, a toda la Argentina. Bueno, desde acá te agradecemos muchísimo y también, ¿no? Bueno, seguramente que está generando un aporte enorme en estos tiempos tan complejos, donde es tan necesario este decir, este contar, este conversar, ¿no? Así es, que no se pierda justamente ese espacio, ¿no? Exacto. Porque por ahí lo presencial lo obstaculiza, pero bueno, ahora las nuevas tecnologías y lo que tenemos a mano, bueno, que se ponga al servicio de la salud, ¿no? Seguro. Una forma quizás no es presencial, no es a partir de la palabra oral, pero bueno, no deja de ser un modo de comunicación y de expresión a partir de lo escrito y de comunicarse con alguien que tiene las herramientas para poder de alguna manera contener, apoyar, informar. Seguro que sí. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Desde acá un abrazo enorme para vos y para quienes están conformando este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, por la difusión. Y bueno, esperamos que quienes lo necesiten puedan contar con este servicio, ¿sí? Les mando un beso muy grande, que tengan una linda mañana. Gracias, igualmente.